Entre las flores que perfuman mi jardín, son las más bellas paraguayas checamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mis suspiros va diciendo roipotá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi porá. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios que con embajel formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Mañana llegan los rayos del sol, junto a su lumbre en mi dicha reflejar. Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré. Cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios y con embajel formaremos nuestro nido y serás la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser.